Apreciados amigos, ¿cómo están? Gracias por escucharme. Mi nombre, Jorge Duque Linares. Ese soy yo, Jorge Duque Linares. Mi profesión, yo soy especialista en superación personal. Y en todos estos años de trabajo en el campo de la motivación, me he dado cuenta que una de las razones por las que las personas tienen más angustias y problemas en el desarrollo de su personalidad es la contradicción que existe entre la forma como piensan y como sienten. Por eso tengo este programa de superación personal que se llama Actitud Positiva. Son 30 minutos de motivación para que usted vaya cambiando su forma de pensar y su forma de sentir. ¿Cuántas veces usted actúa como si fuera un ser con dos motores independientes en su humanidad? Es decir, un motor llamado corazón y otro motor llamado cerebro. Y actúa usted como si apagara un motor para que funcionara el otro y viceversa, según la situación en la que usted está. Seguramente usted habrá escuchado esa famosa frase de Pascal que dice: el corazón tiene razones que la razón desconoce. ¿Y cuánta razón tenía Pascal en este aspecto? El paso del tiempo es el que construye la historia y casi siempre demuestra que la razón también tiene razones que el corazón no conoce y que no las deja ver cuando está influenciado por las emociones. ¿Quién dijo que en los sentimientos nunca interviene la razón? Normalmente existe la costumbre de relacionar los sentimientos con los impulsos del instinto, es decir, la gente piensa que actuar con los sentimientos es casi lo mismo que apagar el motor de la cabeza y actuar sin inteligencia. La verdad, queridos amigos, es que los sentimientos influyen en el comportamiento de una persona y también pueden ser educados con inteligencia. ¿Cuántas personas son ejemplo de haber actuado en un momento determinado movidos por los sentimientos pero guiados siempre por la inteligencia? Esa es la clave de la integridad. Actuar con los sentimientos significa dejarse tocar por los demás, dejarse influenciar por el ambiente y por las personas que lo rodean, pero siempre aplicándole la inteligencia a todo lo que usted empieza a sentir. Ni siquiera la persona que se considere la más racional del universo puede escapar a algo tan humano como es la generación de los sentimientos. Todos, inevitablemente, tenemos sentimientos. La diferencia no está en que unos los tengan y otros no. No, la verdadera diferencia consiste en que algunas personas dejan que sus sentimientos circulen con mayor libertad que otras. ¿Y qué es lo que marca la diferencia? Por la experiencia, puedo decirle que todos aquellos que no pueden dar curso a sus sentimientos suelen vivir menos felices que aquellos que sí le pueden dar curso a sus sentimientos. En psicología existe un término muy acertado para definir este comportamiento de no dejar salir los sentimientos, se llama reprimirlos. Y en muchos casos esta es la causa de males mayores como la neurosis y la histeria que sufren tantos hoy en día. Póngase a pensar en lo siguiente, ¿se imagina que sus sentimientos fueran seres vivos que habitan dentro de usted? Necesitan salir a alguna parte por lo menos a dar un paseíto, ¿sí o no? A sentirse bien, es llevarlos a dar una vueltica. Cuando usted los encierra en una jaula con candado y no permite que esos sentimientos salgan, lo más seguro es que empiece a vivir conflictos muy serios dentro de sí mismo. Lo dijo el Papa Juan Pablo II, no hay peor prisión que la que sufre una persona con el corazón cerrado. Yo pregunto, ¿cuántas personas viven angustiadas y tristes sin tener ningún problema externo aparentemente? Uno los observa y la verdad es que no tienen de qué quejarse. Tienen su trabajo, tienen su familia y aparentemente viven bien, pero llevan la procesión por dentro. ¿Por qué? Porque sus sentimientos están reprimidos. Una persona así difícilmente puede ser feliz porque esos sentimientos se van acumulando uno encima de otro y empiezan a convertirse en una fuerza que aísla a la persona. Es decir, la vuelve pesada, la vuelve densa. Es una persona que se molesta consigo misma cada instante, que tiene los botones afuera, que usted le puede tocar un botoncito porque ahí mismo estalla. Y claro, no aguanta la presión y empieza a ser molesta para ella misma y para los demás. Una persona con sus sentimientos reprimidos poco a poco se va volviendo más introvertida y solitaria porque deja de comunicarse con los demás. En vez de tratar de salir del problema, lo que hace es empeorarlo y a la larga termina con un tremendo malestar psicológico y emocional. Por eso, sus sentimientos nunca los lleve a una jaula cerrada con llave. No, déjelos salir. Tanto sus sentimientos como sus pensamientos son el fruto de todo lo que sucede en su interior. Imagínese lo que pasaría si usted nunca dejara salir sus pensamientos. Es decir, si usted nunca hablara con nadie, si nunca tuviera la oportunidad de escribirlos en un papel, si sus ideas no pudieran plasmarse en su trabajo. Póngase a pensar cómo sería el vivir suyo con sus propios pensamientos sin poder compartirlos nunca con alguien más. Claro, eso sería terrible, porque llegaría a un punto en el que no podría soportarse a sí mismo de tantas y tantas ideas que tendría en su cabeza. Lo mismo pasa con sus sentimientos. Si usted no deja que su vida sentimental circule permanentemente, se estará condenando a ser una persona amargada. ¿Sabe usted, apreciado amigo, por qué cuando una persona no es feliz, sentimentalmente se convierte en amargada? ¿Alguna vez usted habrá probado un alimento o una bebida amarga? Las bebidas amargas casi siempre son amargas porque han pasado por un proceso que se llama la fermentación. Y la fermentación no es otra cosa que dejarlas en recipientes cerrados durante mucho tiempo sin mezclarlas con otra cosa ni dejarlas al aire libre. Es decir, entre más tiempo lleve la bebida fermentándose sellada, más amarga se va volviendo. Eso es exactamente lo mismo que sucede con las personas amargadas. Recuerda esta frase. Dice, el mundo exterior podrá hacerlo sufrir, pero solo usted podrá avinagrarse a sí mismo. Claro, por eso las personas amargadas parecen estar tan encerradas en el recipiente de sí mismas que el tratar con ellas nos deja un sabor peor. La idea es que usted aprenda a llevar una vida plena sentimentalmente y para eso es importante aprender a dar curso a todos sus sentimientos. Para lograrlo, lo primero es que usted olvide esa idea de que los sentimientos nada tienen que ver con la inteligencia. Todo lo contrario, solo con inteligencia usted puede dar buen curso a sus sentimientos y con inteligencia es que usted puede llevar una vida sentimental de verdad. Cuando una persona apaga su cerebro para disfrutar sus emociones, lo que está haciendo es vivir de impulsos y de sensaciones, pero nunca de sentimientos. ¿Sabe por qué? Porque los sentimientos más importantes que tiene en su vida siempre terminan convirtiéndose en ideas. Lo ideal es que sus ideas sean positivas, que lo lleven a su crecimiento y que lo proyecten como ser humano. Es a esto a lo que se le conoce como la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La capacidad que usted tiene para manejar sus sentimientos de tal forma que sean algo positivo en su vida. Está demostrado que el ser humano cuando se propone es capaz de dar a sus propios sentimientos y a las emociones de los demás el curso que él quiera. ¿Cuántas profesiones y cuántos profesionales para ejercer a diario su labor tienen que cambiar por un momento los sentimientos de sus clientes? Analice algunos casos concretos. Por ejemplo, un buen vendedor. El trabajo de un buen vendedor, cualquiera que sea el artículo que él esté vendiendo, cualquiera que sea su campo, consiste justamente en cambiar los sentimientos de su cliente con el objetivo de que éste se anime a comprar lo que él le está ofreciendo. El mejor vendedor es el que le vende a usted lo que usted menos necesita y lo que nunca se había imaginado que iba a comprar. Ese es el mejor vendedor. ¿Y él cómo lo hace? Porque tiene la habilidad de cambiar sus sentimientos que antes eran de indiferencia y de rechazo por sentimientos de interés y deseos de compra sobre lo que él está vendiendo. Cuando usted compra algo, lo que sea, usted está convencido de que lo compró por alguna razón. Pero se pone a pensar y ve que muchas veces usted compra cosas que antes ni siquiera se había imaginado y mucho menos pensaba que usted necesitaba. Entonces, usted se preguntará, ¿cómo hace un buen vendedor para cambiar mis sentimientos? Todo lo que él hace es convencerlo a usted con argumentos que van directo a su mente y a su intelecto. El buen vendedor es un profesional con un buen discurso, que sabe decir las palabras justas con las imágenes adecuadas y tiene muy claro que si convence sus sentimientos de lo que él les quiere vender, usted con gusto comprará su producto. Actitud positiva es un alimento para su mente. Adquiera estas y otras conferencias con Jorge Duque Linares llamando al teléfono 245-9233 en Bogotá. Lo mismo pasa con un buen maestro. ¿Quién es el buen maestro? Aquel que logra despertar el espíritu de su discípulo es el que le ilumina el alma con su presencia porque se gana sus sentimientos hasta tal punto que el alumno lo idealiza y quiere llegar a ser como él, lo toma como ejemplo. El buen alumno es aquel que imita al maestro, lo alcanza y lo supera, gracias a que su maestro, desde el principio, consciente o inconscientemente, convenció sus sentimientos, les vendió un cuento, les vendió las ideas. Y analice lo siguiente, el convencimiento es un acto mental. Cuando usted se convence de algo, se convence de una idea. Cada vez que usted compra algo, puede ser que se sienta alegre, contento y satisfecho por comprarlo, pero detrás de ese sentimiento, le aseguro que siempre viene una idea. Puede ser la idea de que eso que usted compró es bueno, que le va a ser útil, que lo necesita, o sencillamente que estaba muy barato y que valía la pena aprovechar la ganga. El punto es que eso demuestra que sus sentimientos sí pueden ser manejados si alguien lo hace con inteligencia. Ahora, lo que usted tiene que aprender es que si la publicidad y si los vendedores pueden hacer que usted cambie la dirección de sus sentimientos, lo más importante es que también aprenda a hacerlo usted mismo en toda su vida. Es a eso a lo que se le llama la inteligencia emocional, el saber poner la inteligencia a los sentimientos. Seguramente, muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿para qué sirve saber manejar los sentimientos? Piense en todas las personas atadas a sufrimientos permanentes que no son capaces de dejarlos porque carecen de inteligencia emocional. Cada vez que usted conozca a alguien que sufre constantemente, que vive llorando, que vive sufriendo por alguien o por algo, es porque esta persona, en vez de aprender a manejar sus sentimientos, se deja manejar por ellos. Ejemplos, los que usted quiera. La jovencita adolescente que está con un novio que la maltrata y no le corresponde, a toda hora está haciéndola sufrir. Y claro, todos le dicen que no siga con él y ella responde, no soy capaz de dejarlo. ¿Sí conocen? Entre más me atormenta, más lo quiero. ¿Se han escuchado esos casos? ¿Cuántas veces le ha tocado ver a usted algo así? ¿Y usted qué piensa? Que esa relación no tiene ninguna justificación y que una persona que se deje torturar por otra más bien parece ser alguien masoquista o con falta de carácter. ¿Sabe qué es lo que pasa? Le falta inteligencia emocional a esta niña. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional determina cuando una persona es madura, intelectual y afectivamente. Imagínese cuántas cosas molestas y cuántos problemas afectivos se puede evitar una persona cuando cultiva su inteligencia emocional. Se evita la dependencia afectiva de personas y de relaciones negativas. Se evita que otros se aprovechen de sus sentimientos para manipularlo o aprovecharse de usted. Se evita el estancamiento en el que a veces lo deja el no ser capaz de mezclar su corazón con su cabeza. Una persona que tiene inteligencia emocional es una persona que sabe tomar decisiones y las toma acertadamente. Una persona que tiene inteligencia emocional es una persona ecuánime, más justa porque todo el tiempo tiene una balanza en la que de un lado están las razones y de otro lado están las emociones. En pocas palabras, su inteligencia emocional es la capacidad de saber mantener el equilibrio mental y afectivo, y solo aquellos que sepan mantener ese equilibrio son los que triunfan verdaderamente en la vida. Cuando usted es propenso a dejarse llevar por sus emociones, fácilmente se deja derrumbar por cualquier golpe duro que le dé la vida y es difícil que usted se levante. Y cuando no se deja llevar por la emotividad, busca el otro extremo, es decir, se convierte en una persona demasiado fría y se niega todo el tiempo a vivir sus emociones, además porque le da temor a que éstas lo atrapen. Seguramente tarde o temprano se va a sentir muy solo y va a ver que su vida ha sido algo que usted construyó pensando únicamente en lo material. Por eso, lo invito a que ponga en práctica todo su empeño para convertirse a partir de hoy en una persona inteligente emocionalmente. ¿Qué tiene que hacer? Lo primero, aprender a educar sus propios sentimientos. No se deje influenciar por sentimientos negativos que lo afecten en su actitud y en su personalidad. El hecho de que en su corazón puede haber sentimientos buenos como sentimientos malos, demuestra que es un deber de la razón mantenerse atenta para saber cuáles sentimientos le pueden generar algún malestar. Esta es una actitud de alerta y manténgala todo el tiempo, porque cada vez que usted deja entrar un sentimiento negativo en su vida, cada vez que usted siente algo malo por otra persona, al mismo tiempo está dejando florecer un sentimiento negativo en contra suya. Póngase alerta frente a todos aquellos sentimientos negativos como la envidia, la ira, el egoísmo, el resentimiento. Mire, usted no alcanza a imaginar de qué sutilezas se valen la envidia, el egoísmo, el resentimiento, la ira para entrar en su vida y dañar sus esfuerzos para alcanzar el éxito. Usted casi siempre es muy débil frente a estos sentimientos y se deja llevar por ellos con facilidad porque no se atreve a ponerle la razón. Y claro, ¿Cuál es la primera idea que usted debe tener cuando presiente que está albergando en su corazón envidia, egoísmo, resentimiento o ira contra alguien? Lo primero que debe hacer es aceptar que usted tiene ese sentimiento. Mientras no lo acepte, jamás lo va a poder eliminar. Recuerde, la clave para superar un defecto cualquiera es aceptar que usted lo tiene. Ninguna falta puede enmendarse si primero no acepta haberla cometido. Y por lo mismo, usted nunca va a poder hacerle frente a sus sentimientos negativos si no acepta que los está sintiendo. No se trata de hacerse daño a sí mismo ni de castigarse, no. La idea es que usted aprenda a entablar un monólogo interior sincero. Es un encuentro consigo mismo, basado en la verdad, para que haya lugar a que su razón aporte una solución afectiva para sacar los sentimientos negativos. La envidia, amigos, es un sentimiento que ingresa muy fácil en el corazón del ser humano porque la gran mayoría de las personas son insatisfechas. Esto quiere decir que siempre esperan conseguir más, todo el tiempo quieren llegar más lejos y cada vez pretenden ser más felices. Claro, eso no es malo. Cuando usted aprende a canalizar sus energías, crece como persona, pero cuando no las canaliza bien, es cuando aparece la envidia, el resentimiento, el egoísmo, la ira, y casi siempre son sentimientos como manifestación de que en usted existe un complejo de inferioridad. Analice el siguiente caso que tuve la oportunidad de conocer. Una jovencita de unos 15 o 16 años sufría un tremendo complejo de inferioridad y tenía serios problemas en el colegio porque no rendía académicamente. En su casa eran tres hermanos y ella era la menorcita y la única mujer. El problema era que sus dos hermanos mayores eran pilos, siempre se destacaron por ser muy avanzados intelectualmente y sacaban las mejores calificaciones en el colegio. Esta niña, entre más se esforzaba por estudiar, más se angustiaba y claro, la angustia la bloqueaba, por lo tanto, cada vez parecía que le iba peor y esto ya le afectaba hasta en su relación con los mismos compañeros. Su complejo de inferioridad cada vez avanzaba más hasta el punto que ella se creía inferior a todos porque veía que mientras se esforzaba estudiando largas jornadas y hasta los fines de semana derecho, sus compañeros solo estudiaban unas poquitas horas y siempre sacaban mejores notas que ella. Aunque a usted le parezca increíble, esta es una situación normal en hogares y colegios que se vive a diario. Lamentablemente, las calificaciones no siempre son la mejor forma de medir la capacidad, la inteligencia y la dedicación que una persona pone en su estudio. Y por eso no nos damos cuenta fácilmente de cuánta capacidad tienen algunos jóvenes por estar pendientes solo de lo que saben. Afortunadamente, los padres de esta niña se dieron cuenta a tiempo del problema que tenían y decidieron afrontarlo con inteligencia emocional. Vean lo que hicieron estos papás con el complejo de inferioridad de su hija. Lo primero fue ponerse a elaborar con ella una lista con todas sus fortalezas y habilidades para ver en cuál de ellas ellos podían ayudarla. De la lista de cualidades que hicieron los padres salieron dos cosas que parecían importantes, aunque en el colegio no les prestaran tanta atención. Resulta que su hija tenía cierta habilidad manejando los computadores y además tenía buen oído para los idiomas, sobre todo para el inglés. Así que la mamá decidió que necesitaba trabajar con su hija en estas fortalezas para que ella ganara seguridad personal. Podía ser útil llevársela con ella para la oficina, inicialmente los sábados en la mañana, para que le ayudara con el trabajo en el computador. Eso hizo la señora. Claro, cuando la joven vio que podía llegar a manejar muy bien algunos programas de computador, sintió que su mamá y varios de los compañeros de la oficina no solo confiaban en ella, sino que valoraban su ayuda en el computador, la niña empezó a cambiar su actitud y empezó a sentirse mejor consigo misma. Esta niña se sentía tan bien trabajando en el computador de la oficina de la mamá que ella misma decidió ir a colaborarle entre semana por las tardes cuando llegaba del colegio. Su mamá, como compensación, empezó a pagarle una profesora privada para que diariamente le diera clases de inglés. ¿Cuál sería la sorpresa de la niña? Cuando al poco tiempo empezó a ver que ya podía sostener pequeños diálogos en inglés hasta por media hora con su profesora. Era increíble. Esta niña no lo podía creer. Descubrió sus habilidades. El efecto motivador que esta nueva rutina le trajo a la niña fue inmediato y empezó a notarse en su rendimiento en el colegio. ¿Sabe por qué? Porque lo único que necesita una persona para adquirir amor propio y empezar a hacer las cosas bien es reconocer sus propias habilidades. Si usted logra que sus hijos reconozcan que son buenos para algo, que tienen una o varias habilidades naturales para hacer algo bien y que además de todo les guste hacerlo, ahí está el secreto para levantar sus niveles de autoestima y automáticamente van solos por la vida, ya no tiene que empujarlos. Usted como papá, mamá o maestro, no alcanza a imaginarse la importancia que tiene el reconocerles una habilidad para desarrollar su seguridad personal. Esta niña llegó a transformarse hasta físicamente, inclusive observé las fotografías que le tomaron a la niña antes del proceso y observé las que le tomaron después del proceso. Era increíble la diferencia, se le veía más alegre, más sonriente, con más energía y claro, mucha más seguridad personal. ¿Cuál fue la clave? Descubrir cuáles eran sus fortalezas. Actitud positiva es un alimento para su mente. Adquiera estas y otras conferencias con Jorge Duque Linares llamando al teléfono 245-9233 en Bogotá. La fórmula para dominar un sentimiento negativo, cualquiera que sea, como la envidia, el egoísmo, el resentimiento o la ira, es la misma. Reconozca sus fortalezas. ¿Por qué funciona? En primer lugar, cuando usted reconoce sus fortalezas, deja de mirar con recelo todo aquello que está envidiando en los otros. En segundo lugar, porque usted recuerda todas sus cualidades y los beneficios que usted ofrece a los demás como persona. En tercer lugar, porque eleva su autoestima al nivel que usted se merece. Y en cuarto lugar, porque cuando usted deja de sentirse inferior, en vez de envidiar a la gente, se alegra por todo lo bueno que les puede pasar a los demás y aprende de ellos cada día. Y toda esa energía que usted malgasta en fijarse en los demás, la canaliza en su propio desarrollo interior y eso lo proyecta. Es decir, eso es educar los sentimientos y es algo que funciona con todas las emociones que usted a diario está sintiendo. Aprenda a controlar sus propias preocupaciones. ¿Qué significa la palabra preocuparse? Ocuparse antes de tiempo. ¿Por qué se ocupa usted antes de tiempo de lo que pueda llegar a pasar? Usted no alcanza a imaginar la energía que consume una preocupación y lo que afecta en su vida productiva. Una persona preocupada nunca produce lo mismo que una persona tranquila. ¿Cuánta gente se preocupa, es decir, se ocupa antes de tiempo por un proyecto que cuando tiene que ocuparse del asunto ya no es capaz de realizarlo? Un ejemplo de esto es el típico caso del estudiante que se angustia cuando tiene que presentar un examen. ¿No ha visto usted que a veces se preocupan tanto por el examen que cuando tienen que presentarlo se bloquean y no pueden responder? Es por esto que los mejores maestros nunca avisan cuándo van a hacer el examen. Es más, en pleno examen tratan de hacer lo posible porque los estudiantes no se asusten, que aprendan a manejar los nervios, que dominen la situación para determinar si realmente saben o no saben. Recientemente he conocido el caso de una excelente profesora de la Universidad de Antioquia que ante el temor de su estudiante al sustentar la tesis de grado, ella saca tranquilamente de su bolso un chocolatín y le dice con toda la calma, «Fresco, cómase este chocolate y cálmese. Hablemos y cuéntenos qué sabe». Y con toda la frescura y la paciencia empezó su examen final sustentando la tesis de grado. Ese es el verdadero maestro, el que lo tranquiliza, el que aplica la inteligencia emocional para construir ese clima de paz que le va a permitir al estudiante, más que a nadie, saber hasta dónde pudo llegar y qué pudo proyectar con ese maestro. Ese chocolate mágico de esa doctora en su momento es un gesto que su estudiante va a recordar para siempre y seguramente cuando él esté en su mismo lugar evaluando lo que alguien aprendió en toda una carrera de esfuerzo y sacrificio, va a hacer lo mismo y así entre unos y otros vamos construyendo el país. ¿Cuántas personas se bloquean cuando tienen que presentar una entrevista o una situación importante? Es que la preocupación bloquea la inteligencia emocional. ¡Claro que la bloquea! Y cuando la inteligencia se bloquea, usted no puede responder a la situación como realmente quisiera hacerlo. La preocupación es en realidad el punto medio entre dos sensaciones opuestas. Es el punto medio entre la ansiedad y la apatía que le genera una situación determinada. Cuando usted tiene que enfrentarse a algo importante, siente ansiedad. ¿Por qué? Porque sabe que quiere hacerlo lo mejor posible o simplemente quiere sortear las cosas positivamente y eso genera intranquilidad. Y precisamente es la intranquilidad la que también lo vuelve apático con esa situación, porque la apatía es una forma de escaparse y de evadir. Piense, por ejemplo, en alguna vez que presentó una entrevista muy importante para la que se preparó con mucho tiempo. ¿Cuántas veces una persona se prepara y se preocupa de pensar en el cómo le va a ir en la entrevista? Pero si cuando llega el día aplazan la entrevista, esa persona descansa y se tranquiliza a pesar de que se le alargue la espera. ¿No ha visto gente que se preocupa tanto por algo que va a hacer que cuando finalmente tiene que hacerlo prefiere salir corriendo? Esto pasa mucho con las personas nerviosas o tímidas y es normal, pero puede controlarse con inteligencia emocional. La idea para controlar el efecto negativo que tiene la preocupación y la angustia es que usted aprenda a encontrar un punto de equilibrio entre la ansiedad y la apatía. ¿Sabe usted cómo se llama ese punto de equilibrio? El entusiasmo. Cuando usted sabe convertir la ansiedad en positiva y la utiliza para concentrarse y esforzarse por hacer las cosas bien, elimina la faceta negativa de la preocupación y convierte la apatía en interés. Siempre es mejor enfrentarse a las situaciones complejas o incómodas con sentimientos positivos, porque los sentimientos positivos le ayudan a pensar mejor y con más claridad. Además, lo hacen ver mejor ante los demás y eso repercute en su seguridad personal. Recuerde, su cerebro actúa como una máquina programada y en eso tienen mucho que ver sus sentimientos. Si usted se preocupa y deja que circulen por su mente los pensamientos negativos, lo más seguro es que con su mente atrae lo malo y finalmente la preocupación se le convierte en una profecía y las cosas le salen mal. Pero si usted aprende a controlarse y convierte la ansiedad en un agente de motivación, va a ver cómo empiezan a fluir esos pensamientos positivos, se va llenando de seguridad, tranquilidad y todo le va a salir muy bien. No permita que una preocupación se convierta en una muralla. De usted depende que eso no sea así. Hay que hacer ejercicios mentales y emocionales. No le tema a pedir un consejo ni a acudir a escuchar la opinión de los demás si eso lo hace sentirse mejor. Piense muy bien en ese punto débil que le genera tanta ansiedad y trabaje más bien para superarlo. Le aseguro que siendo positivo, tarde o temprano termina dándose cuenta que se preocupó más de la cuenta, perdió tiempo valioso de su vida. Cada vez que esté preocupado, recuerde sus triunfos en el pasado y verá que eso le da seguridad personal para que todo le salga bien. Es bueno que aprenda a mirarse a sí mismo de lejos para que se dé cuenta del efecto que le produce ser víctima de sus preocupaciones. Esta es una forma muy sana de aprender de sus propias experiencias y le ayuda a comportarse cada vez con más inteligencia emocional. Nunca olvide que antes que nada, usted es un ser humano, es decir, tiene emociones y pensamientos y el resultado de su vida es el fruto de la inteligencia que usted ponga a sus emociones. Otro aspecto que usted tiene que tener en cuenta al hablar de inteligencia emocional es educarse en aprender a manejar los sentimientos de los demás. La mayoría de conflictos que se le presentan a usted con otras personas se deben precisamente a que en un momento determinado le faltó inteligencia para aprender a controlarlos. Y eso sí que es todo un arte. Un reconocido filósofo alemán en el año de 1920 decía: si quieres conocerte, observa la conducta de los demás. Si quieres conocer a los demás, mira en tu propio corazón. ¿Y qué tanta razón tenía? ¿Cuántas veces usted está mentalmente prevenido y programado para responder negativamente ante la presencia de alguien? ¿Se previene? No. Existen personas que no pueden sonreír. Uno como conferencista se afecta cuando está hablando frente a aquellos que se creen del Sanedrín. Y por más que usted no lo quiera, eso afecta y se bloquea y sencillamente uno como conferencista no da cuando encuentra que alguien no recibe el mensaje. ¿Se ha visto personas que hacen mala cara cuando alguien les va a contar algo como para que no les cuenten nada? Aunque a usted esto le parezca insignificante, cuando usted es la persona que está del otro lado, percibe la actitud de rechazo y de desprecio que lo afecta emocionalmente. Por eso, apreciados amigos, les recomiendo, aprendan a manejar las emociones. Si usted aprende a manejar sus emociones, si le mezcla inteligencia a sus emociones, esté seguro que va a ver mucho mejor la vida y además le va a ir bien en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque con la ley de la atracción usted va llamando las oportunidades para que en la vida siempre le vaya bien. Hasta acá viene este programa. Gracias por haberme escuchado y recuerden, para cualquier situación que se les presente, siempre con actitud positiva. Jorge Duque Linares presentó Actitud Positiva, una conferencia de motivación y superación personal para mejorar su forma de vida.